Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta, todo el universo, en este martes 12 de enero, programa número 469, mirá qué número nos tocó, el 69. Estamos acá en esta noche que parece una tarde todavía, de verano, no sabemos si hace calorcito o no. Tenemos un invitado especial y dos invitados que van a estar después en la segunda parte del programa, muy interesantes. Estamos con el señor Pancho Gramajo. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, Diego, Dani, bueno, los chicos, los invitados también. Así que bueno, vamos a hablar de todo un poco, de lo que vaya saliendo. Muy bien, para ver cómo estamos en esta pandemia, en medio de este lío. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Diego, Pancho. Buenas noches a todos y a todas. Un martes interesante, con calor, el verano se está empezando a hacer sentir, con agua, por las lluvias que hemos estado teniendo, y esperemos que siga habiendo más lluvia para que no tengamos este problema que hemos estado arrastrando. Bueno, ¿por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para nuestra localidad de Capilla del Monte, y se escucha en todo el país, en todo el universo, por www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, escribir al 11-5503-1691 o en nuestra página de Facebook Me Asomo. Bueno, estamos acá con Pancho, que después de estas dos canciones nos va a contar qué está pasando en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad de Capilla del Monte. Uno no escucha demasiado, yo estoy medio perdido, la verdad, con todo esto de la pandemia. Sé que algunas personas que habían asumido en un cargo ahora tienen otro, y que la pandemia nos hizo bolsa a todos y se frenó el mundo, y vamos a ver qué nos puede contar Pancho de este tema. Bueno, vamos con Sandra Mianovich, un buen día, ojalá que tengamos todos siempre buenos días, y ojo con los Orozcos, que yo los conozco, el León Gieco. Son ocho los monos. Son ocho los monos, sí.

Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, Pancho Gramajo, ¿qué digo? Feliz pandemia, feliz que estamos vivos, sobrevivimos un año, ya llegamos al 2021, estamos acá, pasó un año del gobierno, así que ya hiciste un año de gobierno. ¿Cómo te sentís con todo lo que pasó? Bueno, primero hay que agradecer que estamos vivos, celebrar la vida, como quien dice, lo que veníamos hablando de no recargar el éter, de tener una actitud positiva ante todo, ¿no? Y también con los cuidados lógicos, porque no hay que subestimar las situaciones, las cosas que trae este virus, que ha trastocado todo, ¿no? Hay gente que piensa que cuando pase todo esto vamos a volver a lo que era con algunos cambios. Y esto ha sido una luz, Diego. Sabemos que el barro no vuelve atrás. Entonces yo creo que muchos hemos tomado conciencia de lo que es la vida. Hay muchos que tomaron conciencia y muchos que no la tomaron, porque yo lo veo porque como te hablan, te dicen, no, esto no, esto es una gripecita, lo siguen diciendo. Bueno, uno puede decir lo que le venga en gana, lo que crea, pero lo que no se puede negar son los hechos. Y los hechos están a la vista, son tremendos. Ya en Europa ya prácticamente están... han atravesado la segunda ola y bueno, ya se habla de una tercera, porque no pueden controlar. Países industrializados, serios, con dinero, Alemania, no esto traspasa Holanda. Todo, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, es una situación que nos atraviesa, es transversal esto, ¿no? Y bueno, evidentemente esto va a traer muchísimos cambios. Yo creo que ha traído un cambio de conciencia en muchos de nosotros. Hay que pensar un poco en el otro, y hay gente que trata de beberse la vida en un instante, y bueno, esas cosas evidentemente no nos llegan a ningún lado. Eso por un lado. Por el otro, es cierto, ya tenemos un año de gobierno que ha sido duro, el 25% del mandato que nos ha dado el pueblo, y bueno, venimos trabajando, y es arduo el trabajo, Diego, porque no solamente se trata de reconstruir una base económica, sino que hay que reconstruir una serie de valores, recrear la confianza. Y el gran problema que tenemos en Capilla del Monte es político. Es político. Hay que decirle a la gente que los partidos políticos es donde se debate la organización de los estados. Exactamente, política. Exactamente, no es un grupo de autoayuda, donde vamos a contarnos nuestros problemas y nos enojamos. Tenemos que buscar soluciones de fondo. En lo macro hemos acomodado bastante los números. Permitime que te cuente. Sí, sí, sí. Antes teníamos solamente 2 meses positivos en el año. Por positivo se entiende que gastábamos menos de lo que se recaudaba, que era enero y febrero. Sacando los sueldos, que es harina de otro costal, hemos cerrado el año positivo en todos los meses. En todos los meses, es decir, los 12 meses hemos estado positivos. Te quiero decir que dejamos los sueldos de lado porque, bueno, la masa salarial tiene otro costo. Pero en los gastos para funcionar del Estado, llámese, no sé, teléfono, nafta, cubiertas, insumos, todo, digamos que hemos gastado menos de lo que hemos recaudado. Eso nos ha permitido, por ejemplo, en un año de baja terrible en la recaudación, poder ayudar a nuestra gente, ¿no? Asistirlo con medicamentos, bolsones, y no es la idea, y hemos sido muy respetuosos, porque ha habido gente que nos ha pedido cosas, que es gente que jamás nos ha pedido una aspirina, así que nosotros respetamos por sobre todo la dignidad, ¿no? No, lo estamos viendo también con incluso amigos nuestros que están en una situación que, por ejemplo, que tienen animales y no tienen la forma de darles de comer. Entonces a veces se hace una vaca, se junta y se les... Te digo por algunas cosas, o remedios que hemos conseguido, o personas que a lo mejor han perdido una casa en una tormenta, se ha volado el techo, los hemos ayudado entre todos, porque siempre hay alguien que es muy solidario y hace una cadena. Contame del hospital, que sé que hay novedades, hay mucha gente que no sabe que los capillenses podemos ir al hospital si no tenemos alguna obra social. Podemos ir sin pagar un bono que antes se pagaba. Mucha gente no lo sabe, porque yo cuando lo escuché en la radio, lo escuché a Fabricio, me pareció muy bueno. Había mucha gente que decía, no, ¿cómo puede ser? O sea, mucha gente no lo sabe. Eso es gestión. Hay que decirle a la gente que los hospitales se tienen que anotar en un registro, como quien anota a un niñito recién nacido en el registro civil. Los hospitales tienen que anotarse en un registro que se llama RUGE PRESA, el registro único de los prestadores de salud. Cuando vos estás anotado ahí y tenés todo, lo que hace el RUGE PRESA es habilitarte para que vos le factures a las obras sociales, a las personas que van al hospital y tienen obra social, ¿no? Y también el PAMI te envía la cápita, de acuerdo a la cantidad de gente que está en el padrón, el número total del padrón, te mandan, creo que son 4.000 o 5.000 pesos por persona, por mes. Entonces estamos hablando de un número importantísimo. ¿Se tiene idea de cuántas personas están anotadas en ese sistema? Y calculamos que aproximadamente unas 4.000 personas. 4.000 personas. ¿Y cuántas personas tiene Capilla? ¿Se sabe? ¿Hubo algún censo, alguna forma de detectar? Mira, Capilla ronda prácticamente los 20.000 habitantes. Nosotros, vos sabés que yo trabajo en el correo, la gente que no sabe, trabajo en el correo. Te vemos siempre en la moto. Tengo más horas arriba de la moto que... Y sos uno de los que más conoce el pueblo y que los recorre, por lo menos. Andamos por todos lados. Nosotros hacemos una cuenta simple por las boletas de la luz. Sabemos que cada boleta es un hogar, y por hogar se toma una familia tipo. Son más de 4.200, 4.500 personas, boletas de luz dividida en cuatro planes, ¿no? O sea que eso es una cuestión de entrar a multiplicar y nos da aproximadamente las 20.000 personas que nosotros creemos. Son todos residentes que están aquí en Capilla. En Capilla del Monte, sí. Y bueno, dentro de esas 20.000 personas sabemos que Capilla del Monte es un pueblo cosmopolita, porque hay desde un francés hasta un cordobés. Es un puerto seco, sí. Sin salida al mar, como dice Diego Frenkel en La Portuaria, en la canción de La Portuaria. Y bueno, tenemos todas las vertientes de pensamiento, absolutamente todas. Muchas veces estamos en contradicción. Nosotros lo que tenemos que hacer como Estado es tratar de asegurar las estructuras, ¿no? Si hace 40 grados tenés que abrir la canilla y tenés que tener agua, porque eso nos atraviesa a todos, ¿no? Bueno, te quiero hacer una pregunta, vos que estás como presidente del Consejo Deliberante, es así, ¿no? Exacto. Yo estoy equivocado porque hubieron varios cambios y yo por ahí me perdí alguno. ¿Vos ves que todos los partidos políticos que conforman ese consejo tiran para el mismo lado? ¿O cómo lo ves? La oposición y el oficialismo. Acá y, en Capilla, ¿no? Yo tengo que creer en la buena fe de todo, porque si no, Diego estaría perdido. Bueno, más allá de las diferencias que nosotros podamos tener sobre la organización del Estado, porque por eso somos diferentes partidos. Hay algunos que piensan las cosas de alguna forma, otros las pensamos de otra forma, son válidas todas las visiones. Ahora, yo lo que hablé con todos los concejales, los nuestros y los de la oposición, es que iban a tener absoluta libertad de expresión, de decir lo que pensaban, lo que sentían con respeto. También que no se viva una situación tensa, lo hablé con los concejales de la oposición, de decirle que no vengan, viste, con esa cosa en la mandíbula y te vayas mal a tu casa, donde tienen que pasar dos o tres horas hasta que vos bajas los decibeles. No, hablemos de las cosas que pasan, de las cosas simples, porque la política en definitiva es servicio. Nosotros estamos al servicio de nuestra gente, de toda la gente, dudas, necesidades que pueden tener. Lo más importante también, que nos aporten ideas, ¿viste? Porque no, en esto hay que ser humilde, no podemos saber todo el tiempo. Entonces necesitamos de las buenas ideas de la gente, y te las acerca. Hablan, yo estoy en constante diálogo con la gente, bueno, me dicen absolutamente de todo. Después nosotros vemos cómo podemos ir acomodando, porque bueno, las obligaciones del Estado son múltiples. En general el clima de trabajo dentro de todo es bueno, yo lo puedo considerar bueno. Vos ponete a pensar que años los consejos deliberantes eran como un ejecutivo paralelo. Bueno, uno asume su rol, yo he hablado con el intendente, y el chico de la película DiCaprio es Fabricio Díaz, ¿no? Entonces, bueno, usted, intendente, vaya, haga lo que tiene que hacer. Yo va en el Titanic con Kate Winslet allá adelante. Bueno, DiCaprio. Es DiCaprio, es el chico de la película. Bueno, ya que hablaste del intendente, yo me acuerdo que en campaña, y después ganó Fabricio, él decía que a mí me pareció una cosa increíble y muy buena, que lo primero que iba a hacer era arreglar todas las calles, y que él tenía un sistema, no sé cómo iba a ser, pero... Y yo, pensándolo bien, digo, qué linda que es Capilla, pero qué lástima que las calles estén en tan mal estado. ¿Hay alguna posibilidad de retomar esa idea para arreglar las calles? Porque cada uno que viene a Capilla, tenemos amigos, tenemos conocidos, y dicen, no puedo creer cómo están las calles, y vos conocerás las calles más que yo. Yo te puedo nombrar dos, Aristóbulo del Valle y Roque Sáenz Peña, que son un desastre. ¿Hay alguna forma de arreglar, y la que va al Uritorco? ¿Hay algún plan? Sabatini, calle sí, Sabatini. Sí, sí. Evidentemente sí, pero también hay que decirle a la gente, por ejemplo, el 70% de nuestras calles son de tierras y están en pendiente. Nosotros no tenemos la capacidad para arreglar el 70% ese de las calles de tierra de golpe. También tenemos que ir midiendo el tema de digamos, cuando la arreglas que no te llueva al... Claro, vivimos porque vivimos en una zona de pendiente y cuando arreglan la calle llueve y se vuelve a desarreglar. No ahí, sabemos. Ahí es la importancia de preservar el monte nativo, el pedemonte, porque si no tenemos el agua, te baja, vos lo sabes bien, por esa calle de Aristóbulo del Valle, es una cascada, digamos, prácticamente. Y después tenemos otro problema, que es la tierra. La provincia de Córdoba, Córdoba Ambiente, no te deja de decir, bueno, acá tengo una loma, voy, la bajo, llevo la tierra, lo arreglo. No nos dejan, hay que comprarla. Hoy me dijo el intendente que ha comprado tierra en Cruz del Eje y en Huerta Grande. Y hay que cuidarla, y hay que ver las previsiones del clima para nosotros poder arreglar. Ahora, dentro del presupuesto nacional, hay 123 millones que van a bajar para varias obras, entre ellas cloaca y cordón cuneta. Nosotros, la idea nuestra es trabajar con cordón cuneta varios de los barrios de Capilla del Monte, en una primera etapa, como para ir dándole una solución definitiva a lo que es el tema de la calle. Recién te había dicho que en este primer año habíamos acomodado todo lo que es macro. Ahora hay que trabajar en las cosas que irritan. Bueno, pero antes de ir a las cosas que irritan, yo tengo una pregunta sobre eso. Te quería hacer dos preguntas. En el hospital hay una ambulancia, finalmente el gobierno municipal consiguió tener un vehículo. Esa ambulancia que hay, ¿te traslada? ¿Cómo es? Es de complejidad media. Ajá. ¿Eso qué significa? El 60% de los traslados que tenemos que hacer en Capilla del Monte son de complejidad media. Puede ser una fractura, puede ser algún tipo de dolencia, que bueno, que tenemos que trasladarlos a hospitales de mayor complejidad, llámese en el Funes en su momento, en este momento no, porque es un hospital COVID, está destinado... El Funes entero. Estamos, sí. Pregunta ahí, si una persona acá tiene síntomas, ¿directamente va al Funes o te trasladan? Te hacen el hisopado, te aíslan y bueno, si estás complicado te llevan al... Acá en Capilla no hay ninguna sala de COVID, entonces. Para internar, no. Ajá. Tenés que estar diseñado para claro. Eso, tenés que tener los equipos. ¿Te puedes quedar en tu casa? Es de acuerdo a los síntomas. Acá ha habido un vecino, acá a la vuelta de la radio, que ha estado internado en el Domingo Funes porque la pasó duro. Mm. Digámosle a la gente que hay personas que tienen COVID y no tienen síntomas, y hay otros que los afecta terriblemente, como el chico este. Y hay otros que mueren también. Y hay otros que, bueno, lastimosamente, tristemente... Gente que ha fallecido porque, bueno, orgánicamente no han podido resistir esto que es tan terrible, que es el coronavirus, sí. el COVID. Pero te decía, con el tema este de la ambulancia, que es de complejidad media, es una ambulancia cero kilómetros. Te saca del problema al momento y te lleva. Ahora, nosotros estamos... pensando ya en una ambulancia de una unidad de terapia intensiva móvil. Esa ambulancia nos sale 5 millones. Uno averiguó y bueno, es necesaria, es el objetivo para este año. La salud es prioritaria. ¿Y aquí no hay empresarios que puedan donar una que quieran a Capilla? De hecho, sí, eso es la gestión privada. Hay que decirle a la gente que lo que es ganancias... vos podés pagar el impuesto o podés descargarlo con cargo A. ¿Qué quiere decir con cargo A? Que yo pongo al municipio como destinatario de mi descarga de impuesto, pero yo le digo, vos quiero que compres esto. Lo dialogás con el municipio. Claro. Como pasó en su momento con la camioneta de Hemos, uh-huh. que fue donada por un empresario de Capilla del Monte en ese punto. Bueno, y otra pregunta, que ahora estamos en verano y hay turistas. Por ejemplo, si te pica un alacrán, ¿qué se hace? Nosotros decimos acá cómo es el alacrán venenoso, que pues, si te pica, ¿qué tenés que hacer? Ir directamente al hospital. Tiene que entrar por la guardia. Uh-huh. Yo no sé qué es lo que hacen los médicos en esos casos, no sé cuál es el protocolo, pero bueno. Hay sueros, debe haber un suero, sabes si hay sueros ahí, o otros te dicen, acá no hay nada, entonces uno nunca sabe, entonces no sabes qué hacer. Mira, yo lo que he visto, lo que he escuchado, lo primero que hacen es ponerte, a ver si hay algún médico escuchando, un tipo de... A ver, ¿cómo es que se llama el medicamento? ¿Especialista? Sí, es como el común dexalergín, pero es un desinflamante. Es cosa que no te inflame vías respiratorias o alguna cuestión de esa. Decadrón. Claro, como un decadrón, exactamente. Es lo primero que se hace en estos casos. Digamos que es garantizarlo el funcionamiento de todo tu sistema, tus órganos. No soy médico. No, pero para saber, porque uno nunca sabe, y si te pasa, tenés que salir corriendo sin saberlo. Pero también hay tantos síntomas, puede haber en una persona como personas hay. Y bueno, yo ahí creo que te derivan a un centro de mayor complejidad. La provincia de Córdoba tiene diagramado cada 70 kilómetros un hospital de alta complejidad, donde te pueden hacer una cirugía de corazón hasta arreglarte fracturas, bueno, como es el Domingo Funes. Y para el norte tenemos el Hospital Aurelio Crespo, que es el de Cruz del Eje. Y bueno, ya después tenés la ciudad de Córdoba, donde tenés todo. La medicina no es barata. No, es cara, y el traslado también. Es carísimo todo. Hay que decirle a la gente que todo eso se mantiene vía impuestos provinciales, llámese el impuesto de renta, ingresos brutos, bueno, toda esa cuestión. Y después tenemos también centro de medicina privada, bueno, que tiene acceso gente que tiene más poder adquisitivo, pero la prioridad del Estado es garantizar una salud de alta calidad para todos, como es en Canadá, ¿no? En Canadá no existe prepago. Es un sistema muy parecido al nuestro, el canadiense. No tiene medicina privada. Ajá. Es todo del Estado, es todo, como debería ser. Yo creo que sí, porque muchas veces cuando tenés medicina privada, lo que hay atrás también es la intención de ganar dinero, que no está mal. Yo tengo plata, yo me salvo, vos no tenés, te morís. Sería eso, más o menos. Y bueno, resumiendo. Es literal. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y lo dejamos descansar a Pancho Gramajo y después le voy a hacer unas preguntas que no le van a gustar. O no sé, él dijo que lo feo viene después. Vamos con Iván Noble, Abrázame, Morrissey, Leo García. Resucito en tu almohada, buen día, milagro de vivir otro día, alquilado a la eternidad. Afuera la gente se amontona y toma subtes, cajita de música oxidada de los lunes. Usas mi remera como pijama y te peinas. Tu espalda es la oferta que no podría rechazar. Abrázame, abrázame, que afuera el mundo es un desastre. Abrázame. Abrázame, que afuera es todo un disparate atroz. En Morón, en Venecia o en Plutón, yo cierro la puerta del mundo, me trago la llave y me encierro. Labios, planeo pasar la tarde así, zambullido en las caricias del sol. Afuera, soldados agitando sus banderas, la única guerra contra el olvido y no vale la pena. Saltas de la cama y pones un disco, deseo girar entre tu ombligo y mi lengua, hay algo personal. Abrázame, abrázame, fuera el mundo es un desastre. Abrázame, abrázame, que afuera es todo un desastre.

Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos acá en Me Asomo en la quinta temporada. Mira, nosotros sobrevivimos ya 5 años acá, así que se ve que todavía tenemos para dar. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que no nos gusta demasiado. Estábamos escuchando el otro día en la radio, y yo realmente no lo entendí, que en el Consejo Deliberante se estaba votando a ver si los impuestos iban a subir, o las tasas, o no sé qué cosa, iban a subir un 45%. Yo digo, ¿pero cómo puede ser un 45%? Si la inflación va a ser del 35%, a las jubilaciones más bajas le subieron el 35% para que puedan comer. En mi caso, que es una jubilación que es un poco más alta, me subieron el 10%. Y la gente tuvo los negocios cerrados durante tanto tiempo, y unos tuvieron que cerrar, otros estuvieron en quiebra. Bueno, la verdad que 45% nadie en este país. Yo te quiero preguntar si es cierto eso, y la verdad, si realmente lo pensaron, ¿quién puede pagar esos impuestos? Porque a nosotros nos hace pelota por todos lados, y no estamos tan mal, ¿viste? Estamos ya resistiendo con esa jubilación que tenemos y con una casa que cada vez es más grande, son más altos los impuestos porque está en el barrio que se supone que es mejor. Entonces llega un momento que uno se ve como asfixiado, porque a vos no te suben 45% la jubilación, te suben en nuestro caso el 10%. ¿Es cierto eso del 45% y lo aceptaron? En este punto hay que hablar de un contexto, vos bien lo dijiste, que es el contexto inflacionario. Nosotros venimos de una inflación del año pasado que rondó el 50% más o menos. En este año se habla de un 30%. La obligación primera que tenemos nosotros como funcionarios es garantizar el financiamiento del Estado. No podemos tomar medidas demagógicas, porque en esto le cabe a las generales de la ley a todos los partidos. Si estás vos, Diego, con X partido, ibas a tener que hacer lo mismo, porque a la gente hay que explicarle, por ejemplo, un litro de cloro, si alguien me garantiza que en diciembre de 2021 va a estar lo mismo que en enero de 2021, nosotros tal vez podemos mantener una tasa acorde. El asunto es que no es solamente es el cloro para el agua, son los alimentos de los animales del comedor, no solamente son los medicamentos. El Estado tiene muchas obligaciones con muchos insumos diarios. Entonces nosotros, analizando, llegamos a ese punto. Nosotros podríamos haber hecho demagogia de decir, bueno, subimos un 30% ahora y en junio abrimos y subimos un 15 o 20% más. Bueno, pero en ese caso les daría a toda la población un respiro. El asunto es que nosotros no vamos a tocar las tasas ya hasta diciembre de este año, que es donde se hace el presupuesto. La inflación va a licuar mucho de este 45%, ¿no? y nosotros como Estado tenemos la obligación de ir cubriéndonos. Entonces, bueno, ahí es donde uno apela a la responsabilidad de los ediles. Recordemos que Gaby Negri y Marcelo Rodríguez nos dieron el quórum y se levantaron. Yo les dije que ellos habían, con esa actitud, habían privado a la gente que los votó de escucharlos a ellos, porque bueno, ellos también tienen un pedigrí, uno les reconoce un pedigrí, tienen un rodaje. Entonces el aporte que podrían haber hecho ellos era altamente positivo, podría haber sido altamente positivo ver cómo vamos a gastar, en qué área. Ellos te pueden decir por la experiencia que tienen, mira, después de junio se cae la recaudación, tenemos que ver cómo levantamos ahí. Bueno, esa discusión no se dio. Pero se votó ya el 45%. Sí, está votado, ya está implementado, bueno, yo, el 45%. Lo que yo creo que, desde el punto de vista de un ciudadano, en mi punto de vista, a mí no me, si me suben un 10%, y no solamente me suben los impuestos, el 45%, y la carne sube el 70% en un año, yo la verdad que no sé cómo voy a ir, cómo voy a poder mantenerme, y sube la nafta, y sube el cloro, como vos decís, y la comida de los animales, que nosotros empezamos a tener animales para salvarlos de la calle por irresponsabilidad de otros. O sea que llega un momento que esto explota, porque se explota uno mismo. Uno no alcanza a tener una vida como ¿quién? O sea, me gustaría saber quién fue el que puso el 45%. Porque eso es no tener idea de cómo estuvo viviendo la gente. Gente con negocios cerrados, ¿no? 8 meses. Diego, hay que ser respetuoso cuando se dice no es no tener idea. Sí tenemos idea. Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos pagar, Daniel y yo, algo, un impuesto, 45% más, y a mí me suben un 10% las jubilaciones? Pues no es que suben el 35% como el año subiendo. El año pasado, por ejemplo, en abril recaudamos 1.300.000. En abril del año pasado, de 2020, cuando en abril de 2019 se recaudaron 8. Nosotros tuvimos una caída estrepitosa y tuvimos que salir a buscar financiamiento externo para el pago de sueldo. Ahora también hay que decirle a la gente que tenemos una deuda gigantesca de 100 millones y hay que pagarla. Tenemos dos formas de pagar: tomar nueva deuda y alargar los plazos, con lo cual pateamos la pelota hacia adelante, o hacer lo que hicimos del incremento. Bueno, nosotros estamos averiguando el origen de la deuda y hemos visto varias cosas. A eso vamos, porque ¿te acuerdas cuando antes de que ustedes tomaran el gobierno, yo les decía, si ustedes no hacen una auditoría, porque siempre los nuevos gobiernos municipales van asumiendo unas deudas enormes de los gobiernos anteriores? Y tiene que haber culpables de eso, porque, por ejemplo, el edificio que está en la ruta, que, bueno, todo el mundo sabe, sigue como en una obra y nunca se llega a los culpables. Entonces, bueno, cuando el intendente Cés estuvo en el periodo 2011-2015, después gana y va de 2015 hasta que renuncia el 3 de septiembre de 2017. Uh-huh. En ese periodo, de cuando él, digamos, se hace el autotraspaso, porque él ha ganado las elecciones nuevamente, él recibe con 14 millones de deuda. Y hay que actualizar el monto con la inflación. Pero cuando él se va en 2017, deja 9 millones, la bajó 6. Bueno, desde ese momento de 2017 hasta que entramos nosotros, está en casi 100. ¿Qué pasó? Bueno, eso es ahí donde, bueno, hablábamos de la auditoría. Eso es lo que hemos estado trabajando. Yo en este momento, como estoy en la comisión esta y tengo por obligación, no puedo aportar ningún dato hasta que finalicemos la investigación de esto. Porque no, si yo hablo algo puedo afectar la honorabilidad de las personas. No, obviamente no, pero por ejemplo, viste que la cantidad de votos que sacó Fabricio, eso le daba una posibilidad a la gente de tener una esperanza, y creo que todo el pueblo quería eso, por eso quería un cambio en serio, ¿no? Lo que venía sucediendo. Entonces, si no se llega a esa auditoría, no se llega a los culpables, porque uno ve, han cambiado tantos nombres que siempre están los mismos, y suena como que algo no huele bien. Entonces yo digo, bueno, es otro gobierno más que entra en otra rueda, que entra en más en otra deuda, y nunca se sana esa deuda y nunca se llega a ver cuál es el origen de la deuda, o es como que unos se hacen responsables y no lo definen, no se define un... ¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno, el asunto es que al momento de asumir Marcelo Rodríguez también estaba la deuda de algunos millones menos, pero estaba, él podría haber denunciado, la pregunta es por qué no lo hizo. Eso se lo pregunté personalmente a él, y no con esto uno está atacándolo en lo personal, sino que simplemente estoy reflejando los hechos. ¿Cuál es su funcionario? Tiene que responder. Exactamente. Y bueno, nosotros hemos tomado la decisión y es vinculante. O sea que nosotros lo que encontremos por el origen de la deuda, si hay delito, tenemos la obligación de denunciar. Obviamente. Se lo va a informar, llegado el momento, a los otros concejales. Si hay delito, mira, pasa esto, acompáñenos la denuncia. Si resulta que el gasto, el origen de la deuda es porque se gastó mucho y se recaudó poco, también lo voy a decir. ¿En qué sentido? Porque es como te digo, yo no puedo afectar la honorabilidad de muchas personas que están ahí. Pero basémonos en lo concreto, en datos duros, tenemos 100 millones de deuda y hay que pagarla. Y en uno de esos incide muchísimo el 45%. Es una fiesta que hubo y ahora hay que pagarla, Diego. Bueno, entonces tendríamos que saber todos quién es el responsable de esa fiesta, ¿no? Eso es lo que yo voy. Hay que ser mesurado, hay muchas cosas. Y Capilla del Monte es inviable hace muchos años, sí, Dani. O sea, porque los gobiernos están compuestos por personas con nombre y apellido que tuvieron responsabilidades. Entonces, no es que, o sea, como una cosa así que queda suspendida, será, no será, no queremos afectar la integridad de la persona, qué sé yo. Se sabe quién tomó esa decisión, sí. Por qué se tomó esa decisión, pero, por qué no se hizo lo que se hizo. Pero hay que seguir. Y es un responsable. Hay que seguir los pasos. Nosotros somos una comisión investigadora de la deuda, no somos la justicia. No, yo no digo que sea la justicia. Entonces, por eso uno tiene que ser mesurado con las decisiones y cómo comunica. Entonces, cuando llegue el momento, si hay delito y te dicen los abogados, mira, esto es comprobable, así, así, así, nosotros decimos, bueno, mira, vamos a denunciar, y hay que invitar a los otros concejales a que denuncien también para... ¿Se pueden autodenunciar? Porque en muchos casos yo pienso que La autodenuncia es... suponiendo que si hay uno o más miembros en el consejo que han sido parte de los delitos, pero yo no puedo presuponer eso. No, pero supongamos que pueda pasar. No, nadie puede ir contra sí mismo porque... Nadie puede, testificar en contra de uno mismo, pero si es un cargo público, y bueno, qué sé yo, no sé. Por ahí podrá decir que no, pero nosotros, a mí me cabe la obligación de funcionario público, tengo que denunciar, claro, porque estoy tomando el conocimiento de un delito. Y hay que decirle a la gente que en un estado de derecho no se persiguen personas, sino que se persiguen delitos. Y nosotros lo que estamos haciendo es reflejar los hechos. La comisión investigadora pide informe, toma testimonio, y nosotros volcamos al papel las cosas que encontramos y los testimonios de las personas. ¿Estás de acuerdo, Dani? Firma. ¿Estás de acuerdo, Diego? Firma. ¿Estás de acuerdo, Pancho? Firma. Entonces nosotros tenemos los audios, tenemos papeles, cosas que lo avalan, y está, garantizado con la firma nuestra, porque tenemos un libro de actas, seguimos un procedimiento legal donde a todos se les garantiza absolutamente el principio de inocencia, como dicen, hasta que se demuestre lo contrario. Y si se demuestra lo contrario, también hay que garantizarle el derecho a la defensa. Obvio, no sé. Eso es así, pero bueno, por lo menos se está investigando, y yo creo, yo quiero, porque con todos los que nosotros hablamos de este tema, es lo que quiere el pueblo, ¿viste? Saber qué pasó, por qué estamos endeudados con 100 millones, de como vos decís, y van pasando los gobiernos, y es como que tiene que haber un punto que es el punto final. Bueno, hasta acá. Y nosotros, bueno, y aparte sería un golazo por parte de un gobierno municipal que pueda sacar a la luz todos los chanchullos que uno huele o percibe que se pudieron haber hecho. Bueno, vos fijate en este detalle. En lo que uno arregla con Fabricio, yo de garantizarle la tranquilidad desde el Consejo, nosotros no hemos tenido, a ver, déjame hablar en lenguaje vulgar, ¿no? Criollo. No hemos tenido quilombos, hemos tenido un poco de pirotecnia, sí, pero quilombo donde desestabilice al Ejecutivo, ¿no? No, está muy bien, bueno, hay que mantenerlos. Yo estoy compenetrado, yo hablo todos los días y creo que hablo más con el intendente que con mi mujer. Hablo 3, 4, 5, 10 veces por día, las veces que haga falta. Estamos en constante comunicación con el secretario de gobierno, tomando las decisiones que hay que tomar. Hay que decirle a la gente de la importancia de la humildad. Si la gente te pregunta, yo le explico, los invito a pasar por el consejo, le muestro cosas, cómo hemos trabajado, qué es lo que hemos hecho, porque estoy en un puesto donde se decide por vidas, por bienes, clave, por trabajo. Es un puesto clave. Y eso a mí me ha afectado también, porque bueno, yo soy absolutamente responsable por un montón de cosas. Entonces, en las decisiones que uno toma, lo que debe primar es el bien común. El bien común está por arriba de todo lo que es la individualidad. Bueno, y hemos trabajado en pos de eso. Vos, Diego, recién decías gente que pasó negocios que prácticamente se han caído. Hay mucha mortandad de negocios. Ahí hay vidas, hay sueños atrás que se han ido. Y uno lo ve a eso. Y nosotros también hemos estado acompañando. Los recursos del Estado de Capilla del Monte son limitados también, ¿no? Hemos exceptuado de tasas a los comercios, que es lo que podíamos hacer nosotros. Después escuchábamos a los comerciantes, llévame una hora más, extendeme una hora más, lo hablábamos, teníamos el COE porque tenemos la pandemia atrás, se nos muere gente. Estuvimos 6 meses donde no tuvimos un caso hasta el 3 de septiembre y hoy ya tenemos prácticamente 150 casos históricos, 6 nuevos hace unos días, y todavía tenemos como 16 casos activos que no aparte, no se les ha dado el alta. Todos sabemos que la pandemia trastocó todo. Ha trastocado todo. La vida normal, yo añoro la vida normal de poder salir, de poder juntarte, de encontrarte, que la gente pueda abrir sus negocios. Hasta la hora que realmente, bueno, ya no quede más nadie, ¿me entendés? Uno tiene que ser respetuoso. Y ver también el amanecer también, ¿no? Hay cosas que históricamente han sido así en Capilla del Monte. Lo que sí ha mutado también es la sociedad de Capilla del Monte, ¿no? Bueno, Pancho, yo tenía 1000 preguntas para hacerte, pero bueno, es un placer hablar con vos y que me contestes. Yo le pregunté antes y me dijo, no, vos pregúntame lo que quieras. Así que bueno, acá no hubo ningún pacto de nada, así que yo te agradezco la honestidad, la sinceridad. Y espero que vuelvas otro día para seguir. Tengo una lista acá de cosas lindas y cosas no tan lindas, pero bueno, para ir entendiendo, ¿te parece? Chicos, bueno, primero decirles que yo siempre que vengo me siento como en casa, me siento cómodo. Digo lo que pienso, de lo que uno está constituido. Por ahí, si hay alguien que le molestó, pido las disculpas del caso, pero cuando hablo, reflejo los hechos. Lo que vemos, te lo cuento, te lo digo, pasa esto otro. Y es la importancia de la humildad, de cada vez que te convocan, como ustedes los hacen, yo voy a venir las veces. Mil gracias. que cada vez que me digan, Pancho, pasas por el programa, no hay ningún problema, hablemos de todo. Muy bien, yo te agradezco muchísimo porque queríamos hablar con vos hace un año. Un año. Pero bueno, en un año estábamos en otra historia. Ahora pasó de todo, el mundo fue arrasado y estamos vivos. Bueno, estamos vivos, Diego. Muchísimo, Pancho, por todo. Ahora tenemos unos invitados que no sabes lo que son, es una sorpresa para Capilla y esperemos que en algún momento puedan venir a hacer su espectáculo acá. Que yo he escuchado que hacen cosas increíbles y ahora van a hacer algo de lo que ellos hacen. Así que bueno, una sorpresa. Chicos, agradecido con ustedes. Bueno, Pancho, gracias. Muchísimas gracias, buenas gracias. Noches. Vamos con dos canciones y ahora vienen nuestros invitados así artistas. Puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Cuando siento tranquilidad, no dudo tanto, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Me puedo programar, sintonizando el día. Lo estoy haciendo bien, me siento. Decir es tener claro

Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hace tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos de vuelta en Me Asomo, en esta quinta temporada, con el micrófono número 2 que funciona, por suerte, y con el momento de los artistas. Estamos acá con Daniel y Rick. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Es un dúo dinámico y es muy dinámico. Vamos a que ellos se presenten uno por uno, y me encanta cómo se llevan, cómo viven. Lo poco que los conocemos, pero la verdad que es impresionante. Todo el tiempo están hablando, todo el tiempo están cuchicheando. Increíble, la verdad que es un placer escucharlos y verlos. Bueno, Daniel, ¿cómo va? Bueno, yo, todo bien acá, feliz de estar acá en la radio con ustedes. Nada, yo para contar, no sé, venimos del palo de la poesía oral, que es un tipo de poesía que ahora está de moda en Buenos Aires, que es como la poesía, pero con palabras cotidianas y gritándola, bailándola, tirándose al público, llorando, es como más... Se llama poesía performática. Claro, poesía también. Performática, porque se hace el énfasis en la actuación del poema. Y ahora con la pandemia, ¿cómo se transforma esta poesía en el público? ¿Cómo se hizo? ¿Hicieron Zoom? ¿Hicieron streaming? ¿Cómo cambió? Teníamos un montón de fechas y una la tuvimos el día este que estaba hablando. Sí. Así que salimos corriendo a la casa y nos decidimos, Dani vivía con el padre y dice, ¿qué hago? No, venite para acá, claro, a mi casa, y nos decidimos juntar, básicamente para seguir haciendo. Vivíamos de hacer shows en vivo y meternos con la gente. Pasamos a aprender a hacer eso mismo con Zoom, programas, sí, más largos, las mismas competencias se siguieron haciendo de esa manera. Claro, porque en la poesía oral ahora está de moda el slam, que es una especie de pelea de gallos, tipo del rap, pero en la poesía, donde se juntan y hacen votaciones, jode, y se ganan alfajorcito, qué sé yo. Mira qué bueno, pero la diferencia entre estar en vivo con el público... debe haber una gran diferencia. Tengo amigos que son músicos y dicen que ellos necesitan el aplauso. En el Zoom terminan de cantar y se queda el silencio y eso no les gusta. Sí. Igual pues, uno se tiene que... Nos hemos adaptado, digamos, ¿no? O sea, te vas dando cuenta cómo funciona y uno mismo funciona distinto sabiendo que hay gente del otro lado, a diferencia de si uno charla con un amigo por... En el medio hicimos una miniserie durante la cuarentena, como que pasamos al formato cine, y hicimos también una... Hicimos una miniserie. Y un evento de un año por... Ah, se llamaba... La miniserie se llama, porque está en YouTube, El pibe Trifulca y el mini... El pibe Trifulca y el milico ricotero contra el coloso menemista. Es una serie bastante apocalíptica. Sí, seguro. Ciencia ficción de anticipación. Total. Bueno, y quiero preguntarles, porque más o menos con Ricardo somos de la misma generación, que tenemos toda una vida que ya vivimos, largo, you have a long, long way, como dijiste. This is my way. Pero bueno, entonces vivimos millones de cosas y encima nos tocó esta pandemia. Lo que tenemos con este señor que está acá al lado, que es un niño, compartimos la pandemia. No compartimos todos los 80, todos los 70, algunos 60, ¿viste? Nosotros ya podemos hablar de cosas. Qué bárbaro que se lleven tan bien. Es impresionante, a mí me impresiona eso. La verdad que me saco el sombrero que no tengo, lo tienen ustedes, y la verdad que es un placer verlos. Claro, yo creo que hay otras cosas que sincronizan más, sí, que las edades o las nacionalidades. O sea, las cabezas, pero bueno. Incluso nos compartimos cosas, ¿no? O sea, hay inquietudes que yo tengo que él también tiene y se potencian gracias a la experiencia que él tiene, la experiencia que yo tengo. No sé, como los caminos de vida que se van sincronizando y se potencia en lo artístico. ¿Y cómo se arma un espectáculo de ustedes? ¿Cómo empieza? Bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo se inicia? A veces empieza de un chiste o empieza de con bardo empieza. De la tirada, a veces de una tirada de una idea de no voy a hacer ese papelón de hacer este personaje, no me sale la gente que lloriquea, por ejemplo, y él dice, no, seguí. A veces aborta eso y a veces salen. Y después vamos a partir de la idea, vamos escribiendo textos, a veces nos juntamos, a veces cada uno escribe, de pronto buscamos más acciones, empujarnos, que tratamos a veces. En la poesía es interesante, como músico, vengo del palo de la música, como cantante y compositor, la poesía pelada, te escuchan todo el texto, que es una cosa que a mí por lo menos me importa mucho escribir. A veces hay textos que son más para bailar o para que tienen son tan buenísimos, pero... Es otra historia. Y de lo que has compuesto, lo que has escrito, me contabas que hiciste... ¿Alguna canción para Virus en su momento? Sí, cuando en la formación post Federico, digamos, con Marcelo, me llamó un día para escribir las canciones, la mayoría, había un par de reversiones de temas viejos de Virus del disco 9, un disco que se grabó en el 2005 más o menos, que era el noveno disco de Virus, ¿no? Bueno, vamos a decir que esta noche no va a tocar la guitarra ni cantar, pero la próxima vez que venga ya lo invitamos con guitarra incluida. Buenísimo, puede ser. Bueno, ¿qué van a hacer, chicos? Vamos a leer un par de textos y medio mini escenas. Claro, imagínense que movemos mucho las manos. Claro, hacemos muchas caritas y cosas así. Y estamos en un momento tanguero. Exactamente. A ver, Ricardo. Y este tango se llama 20-20. Chan chan, que el mundo fue y será de los conchetos, ya lo ves. Sean progreso, sean pro. Con pandemia también, chan chan. 2020 cambalache. Tal vez todo llegue al fin. Se cayeron las dos torres festejando el nuevo siglo. Invasión de Afganistán. Pero nadie se esperaba que este microbio avanzara. Mientras grita Donald Trump. Encerrado en mi refugio, hace meses no la pongo. Veo la vida en Instagram. Nuestro barco se va hundiendo. Mientras una triste orquesta toca un tema de Bad Bunny remixado en tango trap. Chan chan, 20-20 cambalache, tal vez todo llegue al fin. Derritieron los glaciares y pusieron todo el hielo en oferta de Walmart. Pobre laguna sagrada, la rodearon de alambradas. Desterraron al chamán. Hay cianuro en los arroyos, hay gendarmes en las dunas. Y en el cielo, Superman. El Titanic no se hunde. Se afanaron toda el agua. Las cascadas con canillas de cerveza artesanal. Chan chan, 2020 cambalache. Tal vez todo llegue al fin. Los pobres cavando tumbas. Los chetos bailando cumbia. Guerrilleros del iPhone. Naufragamos en la mierda. Netflix filmando la guerra. Este guión ya fracasó. Ahora o nunca nos ahogamos. Aunque cantemos a dúo, nuestra voz es una sola. Arrimemos nuestras balsas. Rugiendo revolución. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Soy una babosa, soy un caracol en situación de calle. ganar, bardear, clasificar, transar, pasar por el costado, pisar al de adelante, no darse por vencido, transpirar, bocha, trabajar, duro, las piernas, temblando, hasta casi, caer y alguien dispara la bengala. Alguien pisa la cabeza de alguien. Alguien saca provecho de todo esto. Desde las gradas, apostando. Alguien con cuna de oro y dados cargados. Nace con el trofeo en la mano. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! Y alguien cae muerto sobre el asfalto. ¡Ta! 100 metros llanos, 1000 obstáculos, Adidas sponsor, poeta descalzo, en sus marcas. 3, 2, 1, ¡pum! Apuesto al Slammer 43, poeta de Chernóbil. Apuesto al tricampeón mundial, Fruli Fruli Fra. Apuesto al top performer de Proa. Apuesto al poeta primo hermano de Moyano. Apuesto a Red Bull. A Pepsi. A Grido. A pedido ya. ¡A Lucifer! Quisiera ser babosa, arrastrarme sin brazos ni piernas, en semicírculo sin sentido, no llegar nunca al destino. Soy un poeta de salón Pueyrredón. Hay una forma de zafar, divertirse y bardear. Cha, cha, cha. We'll be right back.

Soy casado, con bigote, maestro del asador, saboreando un rico choto, uruguayo y pescador. Con mi papi no vinimos, Punta del Este, por fin, relajar de tanta facu, tanta hipa y tanto gym. Y cada tanto un gustito me permito porque soy... ¡Ta! ¡Hetero, flex, flex, flex! ¡Laray, laray! ¡Hetero, flex, flex, flex! ¡Laray, laray! Mi pibe se metió al mar, mi esposa tomando sol, a echarme una meadita tras las dunas, allá voy. Mamá en su reposera, papá leyendo Clarín, a escaparme por un rato, ver qué pinta por ahí. Adentrándome en el bosque, qué sorpresa encontraré. ¡Soy hetero! ¡Flex, flex, flex! ¡Laray, laray! ¡Hetero! ¡Flex, flex, flex! ¡Laray, laray! Mientras echaba un clorito, tu mirada percibí, y mi miembro masculino apuntaba hacia el cenit. Divisé una tararira, no lo pensé ni una vez. Me acerqué como si nada, con mi mano la atrapé y... ¡Ta! Agachada, boca abierta, rodilla en tierra, lengua inquieta, mano agita, vuelta y vuelta, lava de volcán, enjuague bucal. Y en este bosque mojaste mi cuerpo y nos amamos descaradamente. Voy a oírte llegar por detrás muy dulzón. Vas a entrar sin pedirme la llave. Bueno, no soy puto. No soy gay. No soy traba. Ni bisex. Soy... cool. Hetero, flex, flex, flex. Laray, laray. Hetero, flex, flex, flex. Laray, laray. Un adiós con la mirada. Tu recuerdo en mi saliva. Ojo, esto no pasó. Dale, sí, sí, así es mejor. Acomodo esta buzarda. Cambio a modo cheto al toque. Vuelve el toro a su manada. El orgullo de papá. El amor de mi mujer. Pero... ¡Soy hetero! ¡Flex, flex, flex! ¡Laray, laray! ¡Hetero, flex, flex, flex! ¡Laray, laray! ¡Hetero, flex, flex, flex! ¡Laray, laray! ¡Hetero, flex, flex, flex! ¡Laray, laray! Solo adorable ser. ¿Cuánta gente seguimos en Mi Asomo, acá en la quinta temporada, en FM Astral, Capilla del Monte. Y la verdad que estoy totalmente sorprendido y encantado de haberlos visto a los chicos hacer estas... ¿Cómo se llamaría? ¿Un monólogo? No sé, no es un monólogo porque sería de uno. Un duólogo. Un duólogo, sería algo así. Pero impresionante. Nosotros los conocíamos como personas muy normalitas, ¿viste? Y acá sacaron una energía que parecía que me iban a comer. Pero impresionante, así se deben comer al público ustedes, ¿no? Sí, nos devoramos al público. Y nos falta lo visual, digamos. Claro, bueno, pero claro. Es muy radial por otro lado, me encantó. Sí. Por un lado por eso, por un lado son poemas, o sea, se puede escuchar lo que es un poema, es un texto que... Y la gente se puede ir imaginando, ¿viste? En la radio se imagina que, por ejemplo, somos divinos, flacos, jóvenes, todo lo que, bueno, que puede ser, porque, bueno, lo que se perdió Capilla del Monte, la verdad que... Vamos a decir que estuvieron contactando a la municipalidad, pero bueno, no les dieron pelota. No los trataron muy bien. El currículum suficiente. Exacto, era A4, Arial 12. Que en la cumbre sí nos aceptaron, nos dieron el Teatro Luis Berti, la sala con telón y todo. Qué bueno, qué suerte. Un placer para gente que no nos conocía, que se rieron, se divirtieron. Fue un desafío para nosotros. Presentarnos en un teatro. Estamos en Capital, Gran Buenos Aires, la primera vez que salimos, digamos. Pero mirá qué bueno para la gente de acá que no tiene acceso a eso, a esa clase de espectáculos. Sí. Bueno, ¿y dónde se los puede ver? ¿Cómo se los puede contactar? Tenemos todo subido a YouTube y a Instagram. En YouTube nos buscan como el canal de YouTube, se llama Hiperimpulso Locura Pop, que es la banda de Ricardo, y en ese canal va a encontrar todo. Si buscan Fama y Guita Dúo en YouTube, aparece todo lo del dúo, los videos. O sea, Fama y Guita Dúo, tenemos una miniserie, claro. Tenemos presentaciones en vivo. Tenemos el show de una hora que hicimos por Zoom, de aniversario, está todo. Después la verdad, me encantó. Que estamos bastante activos por Instagram, es Fama y Guita Dúo, ahí subimos sketches cortos y informamos de las veces que nos presentamos, básicamente. Qué bueno, y en Buenos Aires, sin pandemia, ¿dónde se presentaban, por ejemplo? Uf, en un montón de lugares, en slam de poesía, sobre todo, en espacios de poesía performática. Y aparte me parece que pueden animar fiestas privadas. Sí. Bueno, y si alguien quiere invitarlos para una fiesta privada, pero impresionante. Ustedes no lo vieron, pero nosotros sí, y no saben lo que es verlos y escucharlos, las dos cosas, como un estéreo en los duólogos, ¿no? Bueno, yo les invito para cuando quieran pasar otra vez acá por la radio y por Capilla del Monte, y espero que la próxima vez Capilla los reciba con los brazos abiertos, se merecen. Por lo menos, ustedes que nos hemos conocido como capillenses, nos han recibido muy bien, el lugar es maravilloso. Y el haber tenido la posibilidad y el honor que han estado acá en la radio, espero este programa nosotros lo grabamos y la gente los va a poder escuchar. Y buenísimo que llevan 5 años de programa. 5 años y todavía estamos, ¿viste? Nadie nos echó. Y todo esto es gracias a Pablo Pérez, que siempre nos sorprende con sus reflexiones, con sus libros, con sus cortos. Yo quiero decir que fui la estrella de uno de sus cortos, pero bueno, no voy a decir el título porque la gente se va a espantar. Que, bueno, realmente también nos sorprende Pablo con estas, conociéndolos a ustedes y presentándonos. Sí, es un... Bueno, así que Pablo Pérez. Le mandamos un saludo acá a Pablo Pérez, gracias por presentarnos a estos dos personajes y personas maravillosas. Y bueno, y no sé, a mí me encantó, la verdad que me impresionó porque no sabía qué era lo que hacían. Y me volé al pasado cuando había muchísima más cultura que ahora. Eso fue lo que me pasó. Sí, locura. Y locura. Ahora la locura está toda a la mano del celular. Entonces, pero en ese momento vos ibas a esos lugares y te encontrabas con personajes así como ustedes. La verdad que me estoy muy fascinado, muy contento. Bueno, nos vamos despidiendo y vamos a dejar a la audiencia, como decimos nosotros, con un disco que a mí me encanta, que yo iba a un colegio irlandés y hablaba inglés, y todo lo que fuera en castellano me parecía horrible. Pero en 1969 escuché este disco, que vamos a escuchar ahora entero, se lo regalamos a la audiencia, 1969, en la voz de Mercedes Sosa, con poemas de Félix Luna y Ariel Ramírez, un disco que se llama Mujeres Argentinas, que es uno de los primeros discos de Mercedes Sosa. Y eso a mí me hizo un clic y dije, ¡buah! La música en castellano existe. Porque estaba en esa burbuja irlandesa, bueno, digamos. Está Juana Zurduy, por supuesto. Está Juana Zurduy, la vamos a poder escuchar, y todo el disco entero, así que los que están en su casa van a sentarse después de este show del duólogo de Daniel y Rick. Así que bueno, mil gracias por haber venido. Mil gracias a ustedes. Y nos vamos a comer el choripán corriendo ahora. Uy, sí, corriendo. Corriendo. Bueno, Daniel, muchas gracias por el día de hoy. Gracias, chicos, gracias. La verdad que nos quedamos sorprendidos y bueno, espero que puedan abrirse puertas a través de quienes escuchen y los puedan convocar. Bueno, vamos a esperarlos el jueves que viene, 14 de enero, con alguna alguna sorpresa. Vamos a ver qué tenemos preparados. Y cuando vengan los chicos otra vez a Capilla, obviamente van a tener que subir un escenario, porque los capillenses merecemos tener este tipo de espectáculos que no muy a menudo los escuchamos acá, ¿no? Ya que nosotros no podemos ir allá, ustedes pueden, es más fácil que vengan dos que vayamos 20.000, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber pasado, por asomarse con nosotros en esta noche. Daniel. Diego, bueno, nos vamos con el disco de Mercedes Sosa, que tiene una introducción especial cantado por distintos cantantes conocidos para todos, donde le hacían un homenaje a Mercedes Sosa, así que hay textos donde ella lee y comenta cosas, y también estos cantantes cantando canciones que ella también nos compartía. Así que bueno, espero que les guste y nos estamos encontrando el próximo jueves. Como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas en esta quinta temporada por FM Astral, nuestro Vaticanal. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. La fuerza del canto en todos los artistas del mundo viene del convencimiento total de dónde uno nace, de cuál es la razón por la cual se canta. El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con cultura, que viene a ser de lecturas de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome por todo un camino, que es lo que por la cual yo siento esta manera de cantar. Me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con un puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la ciudad. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, me vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán. La oscuridad.

viaje me ha de traer unos aros y un ceñidor de brillante. En la barricada, cuando hay una democracia, hay que seguir luchando, porque la democracia no es total, no es todo. Los intelectuales, los artistas, toda esa gente tiene que seguir permanentemente como centinela de lo que significa una democracia. Siento que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer